Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia del programa del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Buen día, controles, buen día a la antena, buen día a la audiencia y buen día al compañero Nelson Altieri, que ya lo tenemos por ahí, para comentar con todas y todos esto que sucedió en el juzgado con el llamado a testigos en el esfuerzo que se está haciendo, que lleva muchos meses de hecho, y ahora vamos a conversarlo con Nelson, para obtener una medida cautelar, es decir, una medida que detenga el contrato con Aguas de Montevideo, con el consorcio Aguas de Montevideo, para detener la concreción del proyecto nefasto Neptuno Arasatí de toma de agua para el 60% de la población de este país en el Río de la Plata. Así es. Buen día, Nelson. Buen día, Silvia, ¿cómo andás? Un saludo para ti, para la audiencia y para la gente que está ahí en la radio, los compañeros de ahí de las 36, ¿verdad? ¿Cómo estuvo esa jornada entonces, Nelson? Contanos. Bueno, ¿qué te iba a decir? La jornada esta final, después de todo un trajín desde el año 2021, ¿verdad? Está siendo analizada por un juez, en este caso juez Recarey, en el cual fuimos citados este día viernes pasado, viernes 21, para justamente dar los alegatos, ¿verdad?, como parte sobre el juicio a proyección de Neptuno, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Y bueno, es un proceso, digo, que como todo proceso judicial tiene sus tiempos, ¿verdad? Y aparentemente nos ha tocado con mucha suerte un juez en el cual nos escucha, y solamente el hecho de escucharnos, ¿verdad?, y escuchar a la ciencia digna, en realidad es importante, ¿no? Muy importante. Frente a organismos del Estado que no quisieron recibir justamente a la ciencia, que es quien debía expresarse. Sí, ¿qué te iba a decir? Mirá, digo, se han puesto tapujos de todo tipo y tamaño con respecto a esto, ¿verdad? Pero bueno, desde que empezamos con la parte judicial, en realidad se han puesto tapones en todo esto por parte de los organismos involucrados, ¿no? OCE, ¿cómo se llama? Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente, que son los cuestionados en este caso, en realidad tuvo una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia que sí, que el tema se tenía que tratar. Uh-huh. Y nos tocó el noveno turno en este caso. Recuerdo anteriormente que esto había pasado al juzgado de sexto turno, en el cual la jueza se declaró personalmente incompetente, ¿no?, en tratar este tema. Sin embargo, aquí ha pasado algo completamente contrario, que es como decíamos nosotros, que ningún juez puede declararse incompetente porque no conoce el tema, ¿no? Seguro. Es un hecho, digo, que en el primer caso, en el juzgado sexto turno, esto estuvo totalmente, de alguna forma manejado, ¿no? Pero bueno, agradecemos al doctor Recarey, que lo ha tomado, Y lo que ha pasado en el juicio, en realidad, digo, el juez se ha informado porque insistió muchas veces en que él no conoce el tema y preguntó muchísimas cosas, ¿no? Preguntó, por ejemplo, qué era la limnología, preguntó temas sobre la intrusión salina, qué era eso, qué era los espacios de tampón para resguardar el río Santa Lucía. O sea, el doctor se informó, que fue lo que no quiso hacer la otra doctora, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que hacer en realidad? Porque no puede conocer todos los temas. Seguro. No puede conocer todos los temas, ¿no? Seguro. Uh-huh. Un juez entiende de jurisprudencia, ¿no es cierto? Sí. Ahora, quienes debían entender de este tema, porque son los responsables de este contrato inaceptable y de asumir que es una solución para el 60% de la población de Montevideo, el darle agua del Río de la Plata al costo que fuera, quienes debían tener en cuenta y haber llamado a la ciencia de este país era el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública, en primer lugar. Y yo tengo acá, Nelson, la lista, me pareció sumamente importante, ¿viste? Porque la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización, el colectivo social Tucutucu, sí, que representados por el doctor Juan Cereta, si yo no me equivoco, sí, presentaron una lista de científicos y de científicas, ¿no es cierto?, que fueron convocados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Obriot, Zabaleta, Ashkar, del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, de la Facultad de Ciencias. Segura, del Polo de Desarrollo Universitario. Piccini, del Instituto de Investigaciones Biológicas del Clemente Estable. Renón, Barreiro, Marta, De Melo, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias. Carlos Santos, antropólogo especializado en temáticas ambientales. Perea, paleontólogo integrante del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias. Es decir, tenemos representada a la sociedad civil, a eso que llamamos la sociedad civil, que es organizaciones como la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, con una larguísima experiencia acumulada, responsables del plebiscito, del referéndum del 2004, cuando 64% prácticamente, o 65% de la población, votó a favor del proyecto presentado, promovido por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Y eso es lo que nos ha asegurado en esta década, que el agua no esté totalmente privatizada en todo el país. Y la sociedad civil, es decir, quienes viven en la zona, ¿no es cierto? Quienes conocen su lugar, su geografía, su ambiente, su modo de vida, y también cómo funciona el Río de la Plata, y también cómo funcionan los ríos, y además la academia. ¿Cómo es que este gobierno y el anterior, porque este proyecto ya venía siendo cocinado desde hace unos cuantos años? Sí, varias décadas, ¿no? De seguro, porque estas empresas, vaya que si las conocemos, a las empresas que forman parte del consorcio Aguas Montevideo, ese invento que hicieron en realidad para presentar este proyecto, ¿cómo a estos organismos, como el Ministerio de Ambiente, como el Ministerio de Salud Pública, no tuvieron en cuenta que debían forzosamente preguntarle a la ciencia de este país qué les parecía y cómo evaluaban este proyecto? Lo más insólito, Silvia, digo, es que lo que tú dices tiene razón, pero cuando se presentaron, cuando se presentó por parte de Cereta todo esto, Que tuvimos alrededor de unos 5 meses trabajándolo, con Cereta y con la Comisión Nacional. El tema, digo, que buscamos todos estos testigos que tú has comentado, tanto el Ministerio de Salud Pública como OCE y el Ministerio de Ambiente dijeron que eran parte interesada y que no eran eficaces o eficientes o seguros en el tema de hablar de los proyectos de Arasatí, ¿no? Cuando en realidad todos, inclusive el juez, inclusive el doctor Cereta, inclusive sus testigos y sus abogados, salieron de la misma UDELAR. Exactamente. Digo, entonces, digo, eso quiere decir que, digo, si vos estás de un lado del muro, tenés ideas humanizantes, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Pero sus testigos y sus abogados, ¿no? Digo, es una locura lo que pasó con esto, ¿no? Por suerte, en realidad, esto se ha dejado de lado, digo, y en pos de un proyecto que, en realidad, como tú dices, va a dar agua al 60% de la población, o sea, toda la zona metropolitana. Y bueno, con respecto a esto, lo que te quiero decir, en realidad, que lo que más me llamó la atención, algunas cosas te voy a decir de juicio, porque ya salió, yo tenía mis reparos, porque el juicio sigue este lunes, ¿verdad? Sí. Tenía mis reparos, pero ya salió en la prensa bastantes cosas, de lo que pasó en el juicio, digo, y lo que más me llamó a mí la atención, que el Ministerio de Salud Pública, eran en realidad 6 abogados representando a estos 3 entes, ¿verdad? Ajá. Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ambiente y OCE. Y el Ministerio de Salud Pública que dijo que no tenía ni arte ni parte en todo esto porque no era parte del proyecto. Increíble. Increíble, increíble. Digo, nunca se ha visto nada igual. Digo, cuando el agua forma parte del alimento esencial de todos los habitantes, ¿verdad? Entonces, que se saque el poncho de esa manera, digo, es como decir, no existimos, ¿no? En realidad, no existimos, ¿no? Y frente a acusaciones que no han podido rebatir. Pues seguro, seguro. Digo, fíjate tú que cuando la crisis hídrica que tuvimos, la crisis por déficit de agua, el Ministerio de Salud Pública salió diciendo, levantando los límites para los cloruros. Exactamente. Y tomamos agua salobre. Entonces, digo, se están contradiciendo en sus mismas acciones, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y bueno, también estuvo, pero el abogado de la empresa Aguas de Montevideo, en el que enseguida se le puso un reparo porque el doctor se presentó como representante de Aguas de Montevideo, y lo que pasó ahí fue que el juez le paró la mano, ¿viste? Y dijo que él no fue llamado a la audiencia y por lo tanto se puede quedar, pero no puede intervenir de ninguna manera. Claro. Al juez de él, al abogado de la empresa, ¿verdad? Fue el primer acto digno que se hizo de adentro, digo, porque no fue llamado, evidentemente, digo, no sé por qué se presentó, pero bueno, son... Digno ajustado a derecho, digamos. Más allá de que fuera digno, ¿no? Ajustado a derecho. Si no, sos llamado como testigo, no podés venir a atropellar en una audiencia. No, es que vino a atropellar, porque aparte se puso a discutir y el juez le mandó el alguacil a hacerlo callar. Claro. Digo, como tiene que ser, ¿no? Claro. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, ahí tenés representado por 6 abogados y este otro... en realidad representan lo que es el proyecto Neptuno, ¿no? Que te iba a decir, contra gente que somos nosotros, gente común y corriente, digo, que defendemos la naturaleza y la salud pública, ¿no? ¿Y cómo estaba el ambiente, afuera? El ambiente afuera, la verdad que es un día complicadísimo por la lluvia. Claro. Entonces, digo, el ambiente afuera, digo, si bien se pusieron vallas para que la gente no circulara, o sea, cuando tú entrabas, llegabas a la valla, tenías que decir que eras parte del juicio, uh-huh. O sea, como parte citada o como como persona citada por el juez, por la justicia, ¿no? Para el juicio, entonces te dejaban entrar, pero el resto tenía que dar vuelta a la manzana para circular por ahí, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y bueno, sí, habían compañeros de varios lugares, se pusieron algunas pancartas, las que se pudieron poner, pero el día no llovió por la lluvia, evidentemente, digo, porque estaba muy, muy complicado, ¿no? Seguro. Fue un día espantoso, la verdad. Fue un día espantoso, pero bueno, lo importante sucedió adentro, ¿no? Nelson, las autoridades del Ministerio de Ambiente y de OCE primero intentaron detener, ¿no es cierto?, esa audiencia, yo no me equivoco, intentaron detener la audiencia. Sí, desde un principio primero dijeron que el juez no era competente para este tema, empezando por ahí, ¿está? Porque acordate que este juez en realidad fue el que, yo no me acuerdo bien el tema de las vacunas, ¿te acordás de las vacunas contra el COVID? La libertad de... él estuvo con aquel juicio sobre la libertad de vacunación. Exacto. Acordate. Y ya el Ministerio de Salud Pública empezó con eso, que no era... no, el juez no estaba... no iba a ser imparcial con respecto a esto. Bueno, después el Ministerio, como te decía, Salud Pública, también alegó que no tenía arte ni parte. OCE, como que el proyecto estaba en manos de una empresa privada, y cada uno se sacaba de arriba el sallo, ¿verdad? Tratando de llevar todo esto al TCA. ¿Está? ¿Por qué? ¿Por qué llevarlo al TCA si es un juicio común y corriente? Es una medida cautelar de no innovar. Claro. ¿Verdad? En el cual no hay ni siquiera dinero por medio, ¿está? Es lo que dijo el juez, y que se tenía que tomar una medida con respecto a este tema, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Y bueno, de uno a uno se fueron callando, pero entre ellos, digo, las muescas y las formas de... se les hizo callar varias veces a este conjunto de abogados, ¿qué te iba a decir? Y bueno, ahí comenzó el juicio con Ashkar, cuando se presentó Ashkar, Marcel Ashkar, uh-huh, grado 4, Facultad de Ciencias, que fue el primer testigo, volvieron a comentar que Ashkar pertenecía a Amigos de la Tierra y por lo tanto también pertenece a la Comisión Nacional, por lo tanto no estaría en condiciones de formar parte neutra del juicio, a lo cual el juez otra vez los hizo callar y dijo que esta persona iba a declarar como todos los testigos, ¿no? Claro. Que iba a decir, no, fue peliaguda la cosa, pero por suerte digo, un juicio que demoró 9 horas y cuarto más o menos, todo el mundo ya estaba bastante cansado, pero no dio el tiempo, por eso se citó para este lunes a las 3 para seguirlo con él, ¿no? Este lunes siguen los testigos, Nelson. Yo creo que los testigos ya, no, por lo que nos comentó Cereta, ya creo que están todos los testigos, y va a ser una audiencia de alegatos, ¿verdad? En el cual cada uno de los abogados va a decir lo que faltó, y reafirmar lo que en realidad es a lo que vinieron, a lo que fueron para ahí, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Es una parte de alegatos, pero bueno, vamos a ver si se abre, porque una cosa interesantísima que ocurrió, si se abren otros aspectos, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa interesantísima que ocurrió fue que el juez citó a hablar sobre la salinidad. Ese era el tema que se iba a tratar, ¿verdad? La salinidad del Río de la Plata, porque acordate que es uno de los componentes principales del agua del Río de la Plata. Claro. Y que no podemos tomar agua con sal o agua salobre, claro, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Y de ahí el juicio se abrió a varios temas, entre ellos las cianobacterias, el arsénico en la acuífero guaraní. Uh-huh. Fíjate vos que se habló hasta del tema de UPM, de Google, de los usos del agua, se habló de las posibilidades de otras fuentes, de agua alternativa. Se habló de la falta de datos, y se habló de la paleontología del lugar, entre otras cosas que en este momento me estoy olvidando, ¿no? O sea que se dio lugar a un montón de aspectos que conciernen a este juicio, ¿no? Seguro, que son todos los aspectos que forman parte. Exacto. De esta obra proyectada y del producto que va a salir de esa obra, que una vez más va a ser distribuido en nuestros hogares. Sí. Como agua potable, cuando no lo va a hacer la mayor parte del tiempo, pero que además, para ser medianamente potable, lo que ya es intolerable para la salud. Sí. ¿No es cierto? Tiene un costo tan demencial. Entonces va cada uno de nuestros bolsillos va a pagar una fortuna. Esa fortuna que se va a pagar, sí, va a estar faltando en donde sí se necesita invertir, como en educación, como en salud, como en vivienda. ¿No es cierto? Sí, es cierto. Sí, sí. Para tener una mala calidad de agua, y hay que entender, una mala calidad de agua es lo que nos pasó el año pasado. Una mala calidad de agua es no poder servirse de esa agua. No, recordamos lo que sucedió el año pasado, cuando había que comprar agua embotellada venida del centro del país para poder hacer un arroz. Exacto. Para poder preparar una mamadera para un bebé. Recordamos eso. ¿Sí? Recordamos la angustia de las personas que tienen problemas renales. Exacto. Que no podían abrir la canilla para beber un vaso de agua. Recordamos que sin agua no vivimos. Aguantamos más tiempo vivos sin comer que sin tomar agua. Sí, sí, sí, sí. Entonces, porque la primera cosa que llama la atención en estos años que hemos estado discutiendo acerca del proyecto Neptuno Arasatí es que nunca realmente los organismos del Estado, que nosotros financiamos porque somos los que pagamos este bendito Estado y todos esos sueldos y todos esos organismos, nunca se ocupó seriamente de estudiar los aspectos, eso que llamamos los aspectos ambientales de este proyecto, a saber, ¿qué es esa agua? ¿Cómo la van a tratar? ¿Cómo van a convertir esa agua en un agua potable? ¿Qué es lo que justifica toda esa mega obra de tener que hacer una reserva de agua dulce para mezclarla con el agua salada? Pero estamos todos locos. Con razón no quieren escuchar a miembros de la ciencia. Sí. Que no están de acuerdo con ello. Claro, claro, claro. ¿Qué te iba a decir? Fíjate tú que el Ministerio de Salud Pública ha estado ausente en todas las comisiones de Cuenca y consejos regionales, cuando tendría que ser un actor de primera línea, ¿no? Porque como agua, como alimento que es el agua, digo, es inaudito que el Ministerio de Salud Pública esté ausente de todo esto, ¿no? Ausente en todo y todavía venga a defenderse de esa manera, que no tiene ni arte ni parte en lo que es la salud que representa el agua, ¿no? Exactamente, pero incluso ellos mismos, mira, tenemos en la juventud de este sábado una nota acerca de las preguntas ambientales y técnicas que Consorcio de Aguas de Montevideo, que son empresas constructoras, entendamos, ¿no? No son empresas científicas, sí. No son laboratorios, ni especializadas en agua, eso construyen carreteras. Sí. Y toda una serie de preguntas que hasta que hasta la propia Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente le plantearon y no pudo contestarlo. Y la DINASEA, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, les dice, ustedes estas preguntas no las respondieron, y son justamente preguntas acerca de todos estos temas de los que estamos hablando. ¿Cómo van a eliminar las altas concentraciones de cianobacterias? ¿Cómo van a eliminar las toxinas que llamamos mareas verdes, mareas rojas, mareas violetas, que son altamente tóxicas? ¿Cómo van a eliminar el... ¿Y por qué hay que someter al agua todo ese tratamiento para potabilizarla cuando estamos en un país que está encima de agua subterránea? De una impresionante de agua, sí, fíjate tú que te acordás como nos decían en la escuela, en Uruguay, praderas, pequeñas ondulaciones, cruzados por grandes ríos, por fuentes de agua de todas firmes maneras, y vamos a tomar agua del Río de la Plata, que pertenece a un estuario que pertenece a 4 o 5 países que están volcando ahí sus desechos, ¿verdad? Exactamente. Que te iba a decir, y esa agua se la estamos dejando a los árboles. A los árboles, que son los que toman el agua subterránea. Exactamente. Se la estamos dejando al agronegocio, que es la que ensucia y es la que provoca la cantidad de fósforo para el crecimiento de cianobacterias, ¿no? Exacto. Y nosotros, como tercer orden o seres vivos de tercer orden, vamos a tomar agua. Agua podrida. Agua podrida, llena de materia fecal. Ahí está. Entonces, ¿a quién este proyecto? Para entendernos, ¿este proyecto qué hace? ¿Favorece a un consorcio de empresas que vaya que no necesitan que nadie las favorezca? Sí, bueno. Son las dueñas de todas las obras en todo este país. Sí. Son los carteles que cruzás cuando atravesás Montevideo, haces 10 cuadras, tenés un cartel de ellos. Sí. SACEM, por ejemplo, es uno de ellos. Siempre es otro de ellos. Exactamente. Y puentes y toda infraestructura que hay en la vuelta, ¿no? Todo. Todo. Y se vienen a meter con el agua. Exacto. No les alcanza. Quieren todo, ¿no? Quieren todo. Es parte del capitalismo. Ahí va. Y por otro lado, meterle una cuña a el artículo 47. Y empezar a privatizar de a poquito, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Bueno, la ley de riego y ahora esto. Ahora esto y no saben que termina, ¿no? Y sí. Okay. Y mientras tanto tienen 12, 15 proyectos de fabricación, de producción de hidrógeno verde. Usando agua, esa sí potable, esa sí dulce, esa sí mantenida durante milenios dentro de los acuíferos, esa sí para desarmar esa agua que deja de ser agua, que se transforma exclusivamente en hidrógeno para hacer combustibles para una industria que no está desarrollada y que no existe. Que no nos pertenece tampoco. Que no nos pertenece, que no existe, que solo alimenta algunos autos de carrera para los circuitos de Le Mans y compañía, que tiene, que alimenta trenes que recorren 80 kilómetros porque están recién en experimentación. Exacto. Sí, los camiones mismos, ¿no? Exactamente. Acá están hablando del hidrógeno verde como si hubieran flotas de vehículos o fábricas, barcos, aviones que funcionaran a hidrógeno. En realidad nada de eso existe. Cuando entramos a informarnos y empezamos a investigar el tema, lo que encontramos es que hay de manera experimental la producción de pilas a hidrógeno para números ridículos de camiones, números ridículos de kilómetros de un tren que después desmontan porque les sale demasiado caro. Y uno se pregunta, para impulsar naves espaciales, pues estamos todos locos. Entonces, uno mira y dice, prácticamente una docena de pedidos en Uruguay para establecer plantas de producción de hidrógeno verde. ¿Qué es lo que hay adentro de estos proyectos y qué es lo que hay detrás de estos proyectos? Eso es raro. La venta y nuestra soberanía al juego. Exacto. Porque, como tú bien decías, si tú ves que el agua se puede transformar en distintas cosas, tanto en los árboles, tanto en distintos proyectos, pero sigue siendo agua, ya sea sucia o no, el hidrógeno verde causa la ruptura de la molécula de agua, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y ahí, eso ya no es más agua, no va a ser nunca en ningún lugar del espacio, de la Tierra y de la atmósfera. No es más agua y nunca va a volver a ser agua. Y nunca va a volver a ser agua. Que te iba a decir, lo más carroñero que se puede pedir, ¿verdad? Totalmente. Que te iba a decir, y bueno, es para satisfacer las necesidades de una Europa que se encuentra con un déficit energético brutal, pero es problema de ellos, no es problema nuestro ni de nuestra soberanía, ¿no? No le estamos salvando la vida a nadie, ¿no es cierto? Tampoco. No estamos produciendo ni la comida, ni el conocimiento, ni la infraestructura, ni los medicamentos de ninguna población en el planeta. No es eso. No. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, hemos llegado a esta situación en la que la gente tiene que salir a la calle a defender por sus bienes naturales. Y los organismos del Estado, que son los que están capacitados para eso, a los que les corresponde en realidad, están callados y asociados con empresas privadas, ¿no? Exactamente. Viene por ahí. Bueno, Nelson, me parece que tenemos que ir redondeando. Son las 11. Sí. Y cerrando. Entonces, solo el pueblo salva al pueblo. Exacto. Y no se olviden que lucha ambiental es lucha política. Sí. Y que nosotros, la Unidad Popular, el 26 de marzo, no inventamos los temas ambientales, claro, ni nos convertimos en ecologistas hace unos meses atrás. Claro. Hemos defendido la base de todo esto, que es la soberanía, la participación, la escucha de la ciencia, el ponerle un parate a la locura del capital. Sí. La defensa de nuestro territorio y de todo lo que compone nuestro país, empezando por las vidas humanas, sí, sin hacer distinciones. Entonces, tengamos muy presente eso. El 30 vamos a aumentar esos números que nos ponen visibles. Exacto. Vamos a votar de cualquier manera y a prepararnos para una campaña que nos necesita a todos de aquí a octubre. Bárbaro, así es. Bárbaro, sí, por supuesto. Nos encontramos el domingo próximo. Una buena semana. Nos vemos pronto.